digan que robar es un pecado. No me dice nada, una idea floja, idea vaga, idea robada. Dime un porqué y yo te sigo. Dame razones, te presto mi oído. Lo malo no es malo porque sí. Y para convencer, di lo que tienes que decir. Yo una vez me robé algo en un supermercado. Me pillaron, el guardia me llevó a un cuarto raro. Me retomó, a mi mamá llamaron. Mi mamá vino, me dijo: hijo, me cagaste el día, estás castigado. Y desde este día yo me he fijado que no estoy solo, que hay gente a mi lado. No estoy solo, mucha gente a mi lado. Todo lo que sube tiene que bajar. Todo lo que robes te van a robar. No vale la pena la de los demás. Que fácil llega, fácil se va. Todo lo que sube tiene que bajar. Todo lo que robes te van a robar. No vale la pena la de los demás. Que fácil llega, fácil se va. Fácil se va, fácil se va. Fácil se va. Podía, yo metía una gamba en mi alcancía. Juntaba mi money para comprar mi batería para tocarla. Pero un día en mi pieza había un desorden raro. Parece que me robaron. Vi mi alcancía, estaba destruida. No había money, no había batería. Roba, roba, roba y te robarán. Si eso no te importa, ¿para qué vas a robar? Es como raro, un poco tonto robarse algo. Si no lo tienes, será por algo. Algo así es fácil de comprender. Si tú pierdes algo, algo se te va a perder. Chen, bolonef, bolonbef, eso en español significa que te robé un huevo, es lo mismo que un buey. So hey, no importa lo que robes, algo